Hola amor, ¿qué tal Australia? Qué bueno que ya podemos vernos cuando hablamos. Con este Samsung 4X es como si estuvieras a mi lado. Yeah, I know. It's amazing. See you later. Okay, babe. Señorita Libby, ¿qué le dijo su novio? Ay, Mari. Con el nuevo Samsung 4X las videollamadas se pueden traducir. Sí, ya sé. Es increíble. Oye, hablamos después. ¿De acuerdo, nena? Samsung 4X. Everyone's invited. Disponible solo con Telcel.